Hola, buen día, Pablo y Juan Pablo. Buen día. Todo bien, muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, Sergio, Sí. contanos que cada cinco, los cinco de cada mes se están movilizando para exigir la autovía. Sí, correcto. Hemos hecho una regla mnemotécnica, digamos, los días 5, a las 5 sobre la ruta 5. Acá en Santa Rosa nos juntamos en el kilómetro 605 para manifestarnos por el pedido de la autovía de la ruta 5. Es una autovía que es súper archi necesaria, se ha cobrado muchísimas vidas y nos catapultó a hacer esto el último accidente luctuoso que tuvimos con el chiquitito este que falleció ahí en el aeroclub y con un oftalmólogo muy conocido de acá del nosocomio local. Claro, sí. Es una, Entonces, sí. ellos nos movilizó a hacer algo, porque hace años que esa ruta ya es obsoleta, está hecho del año 61, un ancho de trocha de 7 metros 30, con camiones de 3 metros 30 promedio, o sea, de ancho, de espejo a espejo, realmente lo torna muy peligroso, donde se equivocan un poquitito, un día de lluvia, un día de neblina, se producen las colisiones. Claro. Entonces, bueno, creemos que es súper archi necesario esto, que se construya la autovía, es una de las pocas provincias que no cuenta con ese elemento vial. Y realmente donde hemos visto que lo han hecho, en Córdoba, por ejemplo, en San Luis, por ejemplo, vemos que mejora muchísimo la calidad del tránsito y uno ya transita con más seguridad, ¿verdad? Más Uno vale. acá, cuando sale a la ruta, es prácticamente recto al destino, ¿no es cierto? Y con la cantidad de accidentes que hay y la afluencia de camiones, no olvidemos que estamos inmersos en la pampa húmeda y como tal sale toda la producción de leche, de carne y de granos y transitan muchos camiones pesados. A eso sumémosle el tránsito de camiones brasileros que vienen a buscar fruta a la provincia de Río Negro y transitan por aquí también. Así que bueno, eso hace que cada vez sea más peligroso porque los camiones circulan a alta velocidad también, ya no son los camiones que circulaban a 60 kilómetros por hora, los autos tampoco, imprimen mayor velocidad y eso torna mucho más peligroso al transitar esta autovía, esta ruta, perdón. Además Por eso es de lo que estamos presentando. muy bien, ¿Sí? además de los reclamos que contabas del 5 de cada mes, Sí. ¿vienen gestionando con autoridades públicas o reclamando algún organismo estatal en concreto que se haga cargo de impulsar esa obra? Mira, nosotros venimos a tomar una posta, pero en realidad a sumarnos a un viejo reclamo. Hace 12 años que la gente de Carlos Casares, de Bragado, de 9 de Julio, viene Sí. trabajando en ese sentido para peticionarle a las autoridades. Es algo que no deberíamos hacer nosotros, puesto que para eso están ellos. O sea, nosotros, el pueblo, no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Ellos tendrían que tomar cartas en el asunto y ver qué es lo que pasa. O sea, no esperar a que sigan habiendo más muertes para tomar la resolución de algo tan necesario. Entonces, en el sentido de nosotros, no te olvides que nosotros arrancamos esta movida el día del camino, el 5 de octubre. ¿Sí? O sea, hace escaso un mes, el domingo hizo un mes que comenzamos a movernos, haciendo lo que podemos. ¿Qué? Y bueno, empezar a visibilizar el problema a través de la juntada de firmas, puesto que también nos imponen para que entre en el Congreso y se trate 1 millón de firmas, que también, a ciencia cierta, no se sabe bien bien la cantidad de firmas que se necesitan. Nos dijeron en su momento, es 1 millón de firmas que se necesita, y bueno, vamos trabajando en ese sentido, muy en cuentagotas, porque esto todo lo hacemos a pulmón, somos gente que trabaja todo el mundo, y no tenemos el apoyo absolutamente de nadie más que los mismos comerciantes que han puesto a disposición un lugarcito en su comercio, poniendo una pilita de planillas para firmar, y nuestro trabajo, que tengo un grupo de 40 personas que estamos trabajando codo a codo, lo hicimos en la agrícola ganadera, durante la exposición rural, también lo hicimos en la Expo Vivero, afuera en la calle, con un escritorito, una mesita ahí, juntando firmas, y es impresionante la gente cómo se vuelca a firmar sin que prácticamente lo llamemos. Donde ven el cartel, hacen cola para firmar, lo que denota la necesidad de esa autovía y el reclamo que se está extendiendo cada vez más. Es un reclamo punto, casi, te diría, unánime. Creo que ninguna de las personas que vivimos en La Pampa tenemos desconocimiento. O sea, cualquiera de nosotros podría afirmar a eso. Te iba a plantear, ¿cómo ves en ese contexto que, bueno, frente a este reclamo que se le hace por un lado al Estado y esta necesidad ante la que el Estado y los gobiernos están en deuda, ¿cómo ves que en la actualidad haya propuestas políticas de terminar con la obra pública, por ejemplo, o sacar al Estado de estas cuestiones? ¿No sería una, no parece como algo, bueno, inalcanzable en ese sentido? Nosotros ya hemos tenido propuestas, ya hubo propuestas de hacer la autovía. El Plan Laura, que hace 11 años se propuso en el Consejo Deliberante de acá, era un plan brillante donde, bueno, se estaban parados en la construcción de 10.000 kilómetros de autovía, más muchos kilómetros de vías férreas también. O sea, era un plan brillante y las autoridades no lo hicieron. No me acuerdo qué gobierno estaba de turno, pero no le dieron ni cinco de interés a eso, de tal manera que quedó en el ostracismo el Plan Laura, por ejemplo. Después, más acá, el gobierno de Macri había hecho los proyectos público-privado, la participación público-privado. Famoso PPP. Había una. Sí, exactamente. Sí. Se presentó una empresa chino-canadiense, Greenvial, Sociedad Anónima, empezaron a copiar buena cantidad de materiales, buena cantidad de obradores, buena cantidad de maquinarias. Uno transitaba y se ilusionaba cuando venía de Buenos Aires para acá, a la altura de Luján y un poco más acá, y veía campamentos con montón de materiales y montón de maquinarias al mismo nivel que estuvo trabajando Córdoba. Tenía dos hijos estudiando en Córdoba, me quedaba una sola estudiando en Córdoba, y vine a hacer la autopista entre Río Cuarto y la ciudad capital. Y veías que cada 5 kilómetros, cada 6 kilómetros había campamentos con muchísima maquinaria, muchísima maquinaria pesada, muchísima maquinaria vial, vigas preensambladas para hacer los puentes y demás. Y uno decía, wow, estos cordobeses sí que se las traen. Y realmente uno se ilusionaba que cuando estaba haciendo la gente esta de Greenvial Sociedad Anónima, miraba que hacía un paralelismo entre las dos y decía, qué bueno, en cualquier momento llegamos a Santa Rosa por el ritmo que viene. Bueno, cambió el gobierno y eso se diluyó. Así que la verdad que quedamos en ascuas. Ahora solamente son 10 kilómetros que han propuesto y uno pasa por ahí y ve que una maquinaria de vez en cuando, allá es más o menos como cuando acá llueve y pasa una moto niveladora, mueven tierra para acá y para allá y nada más, no se ve una gran obra como lo que se necesita. Se necesita mucha cantidad de maquinaria, así como hicieron con el gasoducto. O sea, mucha cantidad de maquinaria, mucho personal, mucha inversión, y acá es un engaño pichanga, porque realmente no hay tal obrador, no hay tal cantidad de maquinarias, no hay tal calidad de compromiso de realmente avanzar. No se puede creer que en un país como estamos nosotros solamente propongan 10 kilómetros cuando son 550 mínimo. Y estamos en una ruta súper transitada. Si bien las cifras no se condicen con la realidad, nosotros acá de La Pampa Húmeda estamos sacando la leche, los granos, la carne a los centros de consumo, a las fábricas, inclusive a los puertos para exportarlo. Claro. Por eso es súper necesario que se haga esto. Sí. Esto nosotros arrancamos con esta frasecita, los 5 a las 5 sobre la ruta 5, y bueno, realmente todavía la gente no cobra mucha conciencia de lo que estamos haciendo nosotros. Si bien nos firman, es como delegar en nosotros que sigamos adelante, nos palmean, nos apoyan con sus palabras, pero cuando hay que reunirse realmente a manifestarse, no lo hacen en bloque, en grupos grandes. Sabemos que contamos con todo el apoyo, pero necesitaríamos que se visibilice a través de la participación activa. Nuestro país sufre de anomia, ¿no? No le damos bolilla a muchas cosas, de tal manera que cuando queremos acordar nos tapa el agua. Realmente reaccionamos tarde, Y cuando uno empieza a hacer, no hay acompañamiento del resto de la gente, piensa que es político, piensa que, qué sé yo, tenemos tanta cantidad de frustraciones los argentinos que ya no creemos absolutamente en nada. Y algunos que se acercan a firmar van con resquemor y leen bien arriba lo que van a firmar, pero eso es el 1%. El resto, como dijiste vos, se acercan a firmar acompañándonos con muchas ganas, y atrás de cada firma realmente vemos una historia trágica, historias que hablan de muertes de algún familiar, de algún amigo, lesionados graves también de algún familiar, de algún amigo, y realmente nos agradecen de que alguien se ocupe de esto, y que no, justamente no son los legisladores. Nos presentaron un proyecto, Verongaray nos alcanzó un proyecto, pero bueno, ya abandona su banca, así que no sé, está el proyecto nada más, no se puede hacer nada, y no hay mucho compromiso del resto de los legisladores. La verdad que acá no se acercó nadie a decir, chicos, a ver qué necesitan. El jueves tenemos la banca del vecino en la Municipalidad de Santa Rosa, la cual vamos a ocupar y vamos a hacer el mismo reclamo en ese sentido. Pero bueno, necesitamos más compromiso político, no compromiso de campaña. Que ya sabemos lo que pasa, ¿no es cierto? Son compromisos de campaña nada más. Si bien el gobernador ahora le ha encargado al Consejo Federal de Inversiones que algún estudio en cuanto a la cantidad de vehículos que circulan por esa ruta, la cantidad de muertos y demás, que cifras que son súper necesarias para tomar decisiones. Por allí no es tan como decimos nosotros, pero tampoco es como para que nos quedemos tranquilos cuando no es una ruta transitablemente segura, ¿no? Claro, por eso se suceden continuamente los accidentes. Entonces, vemos que también Vialidad Nacional ha puesto gente a trabajar en la Ruta 5 y en la Ruta 35 a través de encuestas que usuarios de la 35 y de la 5 nos han manifestado de que los han parado en la ruta, la policía mediante, y se le acercan estas señoritas, a hacerle una encuesta con preguntas tales como cada cuánto transita por acá, de dónde a dónde va. Entonces nos hace vislumbrar que esta gente está tratando de obtener datos para después volcarlo a algún proyecto o algo por el estilo. Sergio, y eso un poco no nos pone contentos, ¿no es cierto?, que pase ese tipo de cosas. Sí. Bien, nada, te agradecemos estos minutos con la radio. Y bueno, estaremos dándole cobertura el jueves a la banca del vecino. Bueno, buenísimo. Bueno. Nosotros necesitamos el apoyo de ustedes, que lo tenemos incondicional cada vez que nosotros hablamos a los medios. O ya se va acercando el 5, los medios gráficos y los medios televisivos y radiales como ustedes salen a copar la parada, ¿no es cierto?, y a ayudarnos, invitando a la población a que se acerque a donde nos vamos a juntar. Te cuento que lo que estamos haciendo nosotros se está haciendo a lo largo de toda la Ruta 5. Sí. Nosotros largamos con este eslogan, pero lo tomaron todo, hasta medios capitalinos. De hecho, me llamaron de Mitre del Campo, un programa de los domingos a 7:30 de la mañana, y también nos llamó Alejandro Canepa de Continental, también en su programa del campo, que tiene mucha penetración en el interior, y todos los 5 se comprometió él a difundirlo y a invitar a que la gente que salga a la ruta. De tal manera que, bueno, también lo empezó a hacer Bragado, 9 de julio, Chivilcoy, ¿sí? Bien, Sergio, te agradecemos de vuelta, que tengas buen día. Bueno, muchas gracias a vos, Bien, gracias a vos. Dale. Soy muy verborrágico. Muchas gracias. Bueno.